Hola Sonia, bienvenida, ¿cómo está? Me alegra tenerla aquí en Periodismo Público Radio. Muchísimas gracias por la invitación y ante todo, pues informar a la comunidad en general del tema de población víctima aquí en el municipio de Soacha. Sí, que no es nada fácil, ¿cierto? Antes de entrar ya a hablar específicamente de la feria, de esa actividad que se realizó el pasado domingo, ¿hace cuánto se abrió este centro? Relativamente es nuevo, ¿no? Sí, señor, el Centro Regional desarrollando actividades como tal lleva 6 meses en el municipio y esto es una construcción en coordinación departamento, nación y municipio. Un espacio justamente pensado en las víctimas para facilitar muchas cosas, ¿no? Sí, la idea es que la ley 1448 nos establece que se debe prestar una atención integral a la población víctima del conflicto armado y en este marco se construyó este centro regional donde confluye la atención del departamento y del municipio para darle respuesta oportuna a la población víctima. Ahí llegan víctimas de diferentes sitios de Cundinamarca, ¿cierto? Sí, la idea es que sea solamente para la zona, la región del Tequendama, prestar la atención como tal, pero única y exclusivamente por el ente departamental. Ya lo que corresponde al ente municipal, igual se presta la atención en el centro regional, pero sí ya por cada una de las dependencias de la administración como tal. ¿Qué se hace en este centro de atención a víctimas? ¿Qué servicios se prestan? Bueno, la atención que se presta aquí va dirigida en dos líneas. Una, para la población que acaba de llegar al municipio y se encuentra en un primer momento de declaración como tal. Esta declaración la hacen ante el Ministerio Público y se prestan las ayudas humanitarias inmediatas correspondientes al hecho victimizante. Y en una segunda línea es a la población que ya se encuentra reconocida como víctima, allí recibe atención y orientación frente a sus ayudas humanitarias, atención psicológica, atención jurídica y todo lo que corresponde al tema de indemnización y de reparación integral. Mucha víctima hay que atender. Estamos hablando de que el municipio tiene reconocidas, de acuerdo a la Red Nacional de Información, alrededor de 54 mil víctimas del conflicto armado, de las cuales el 90% corresponde al hecho victimizante de desplazamiento. Y en el centro regional atendemos un promedio de 280 a 300 personas diarias. Que eso es un muy buen número, es más, yo diría que un número elevado, ¿no? Atender 300 personas, pues es bastante. Sí, señor, pero como le decía, ahí es que se ofrece la oferta del nivel departamental y municipal y son varias las líneas de atención. Para que, digamos, ustedes atienden a una persona que ha sido víctima, pues igual debe haber cumplido ya el proceso y que sea reconocida como tal, ¿cierto? Sí, señor. Como les decía, como son dos líneas, cuando se hace la atención integral, la población ya debe estar reconocida, o sea que ya ha debido hacer su debido proceso de declaración ante el Ministerio Público, la unidad ya ha debido hacer la valoración y de haber emitido una resolución en la cual nos establece que la persona y su grupo familiar ha sido reconocida como víctima del conflicto armado. Sonia, dice usted que alrededor del 90% de las víctimas, pues justamente son a raíz del conflicto. Ese otro 10%, digamos, ¿es a raíz de qué? No, el 100% son víctimas del conflicto armado. Okay. Lo que pasa es que la ley 1448 nos establece que son 11 hechos victimizantes. Ya. Uno de los hechos victimizantes es el desplazamiento y el mayor porcentaje de personas que tenemos es a raíz de este hecho, desplazamiento, aunque tenemos personas que han sufrido más de un hecho victimizante y está reconocida ante la unidad por esas circunstancias. Ah, ok, pero todos del conflicto. Todos del conflicto armado, sí, Vale la señor. pena la aclaración. Muy bien, bueno, hablemos ahora de la actividad que ustedes realizaron el domingo, una feria de salud, ¿cierto? Justamente orientada y dirigida a víctimas. Sí, señor. Lo que pasa es que la ley también nos establece que debemos prestar atención integral en todo lo que son las garantías de satisfacción. En ese orden de ideas también nos dicen que debemos tener el tema de corresponsabilidad y que ese tema se debe manejar a nivel municipal con el departamento y la nación. Sí. En este orden de ideas, el día domingo se realiza la primera jornada de desarrollo comunitario en coordinación con la gobernación de Cundinamarca. Esta jornada es la primera, como les decía, que se desarrolla aquí en el municipio y fue enfocada a la atención médica. Esta atención médica no solamente fue medicina general, sino también toda la línea especializada. Tuvimos atención en cardiología, odontología, neurología para la población víctima del conflicto armado. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Que muchas de las personas que están en el municipio y por las dificultades que tienen el acceso a la salud, entonces se da esta oportunidad de recibir la atención, pero a la vez las personas que no tenían afiliaciones a las EPS se comenzó a generar este proceso de afiliación, ya sea de traslado del municipio expulsor al municipio receptor o de cambio de EPS por algunas circunstancias que se les presentan en la cotidianidad. Sí, ¿a cuántas personas alcanzaron a atender ese domingo? Teníamos caracterizadas 500 personas, se atendió más o menos 520 y nos quedaron pendientes un grupo de personas considerable en atención. Pero debemos hacer claridad que estas 500 personas fue únicamente en el tema de salud. Okay. También se prestó atención a nivel de orientación psicológica, que fue un número también bastante alto, atención jurídica y también como actividades complementarias todo lo que corresponde a manicure, peluquería y otros tipos de actividades lúdico-pedagógicas para los niños y adultos también, mirando que la ley nos habla de todo el proceso de restablecimiento emocional, por eso se hacen estas actividades integrales. ¿Recibieron ustedes apoyo de pronto de otras entidades o cómo prestan estos servicios? Bueno, como le decía que en el tema de corresponsabilidad fue una actividad que se desarrolló y liderada por la gobernación, tenemos que resaltar el apoyo que hemos recibido por parte del ejército, la PM13, la policía, aquí el municipio, el comando de policía nos colaboró, por parte de la gobernación, la Dirección de Atención Integral a las Víctimas, que pertenece a la Secretaría de Gobierno, y Indeportes, que también nos colaboró bastante. Y por la línea de la administración municipal, la Secretaría de Salud nos apoyó con todo el tema de vacunación y también, pues lógico, la Secretaría de Desarrollo Social, a la cual pertenecemos con algunos de los programas que pertenecen a esta secretaría. Vea pues, apoyo por todo lado, ¿no? Qué bueno. Sí, señor. ¿Tienen proyectados otras actividades similares en los próximos días o...? Sí, para el mes de septiembre está programada otra feria similar a esta, pero de acuerdo a la proyección que tenemos y el trabajo que se viene desarrollando con la gobernación, va a ser de una dimensión más amplia. Vamos a traer también, la idea es que nos acompañen de los diferentes ministerios para poder desarrollar esta acción como tal y pues la gobernación como siempre nos va a estar brindando el apoyo. Pues qué bueno, de verdad que desde el Centro Regional de Atención a Víctimas se apoye justamente a esas personas en actividades tan bonitas como esta, donde se han ofrecido diferentes servicios. Me voy a devolver un poquito y le voy a hacer una pregunta. Cuando hablamos de víctimas y los que se registran, ¿ha identificado alguna zona del país de pronto donde más lleguen víctimas al municipio de Soacha o digamos es por parejo de todas las regiones? Nosotros miramos históricamente y Soacha ha sido el lugar de recepción de casi todo el país. Nosotros podemos decir que Soacha cumple con lo que nos dice la Constitución plurimulticultural. Tenemos todo tipo de población, pero si miramos ciclos, nos encontramos que del sector del Tolima, más o menos del 2000 al 2010 fue un periodo de bastante influencia de población de este sector. Del 2013 al 2016 nos encontramos que de la zona de Buenaventura llegó un porcentaje bastante alto. Pero si uno mira las estadísticas en general, tenemos población de todo el país. Tenemos del Chocó, de la costa pacífica, es bastante representativo a lo que nos llega. ¿Está el dato de cuántas personas promedio llegan víctimas, llegan al municipio de Soacha? Que el otro día la personería creo que dio una cifra, claro que me imagino que eso es por momentos también, no por temporadas, pero una cifra de cierto modo escandalosa. Nosotros podemos decir que las cifras de población recepcionada en el municipio, teniendo en cuenta que llegan por primera vez a declarar su primer hecho victimizante, estamos atendiendo en el proceso de caracterización. Una vez han pasado por Ministerio Público, un promedio de 2 familias diarias. Dos familias diarias. Bastante preocupante aún. Claro, sumemos y multipliquemos eso por 30 al mes y así sucesivamente. Pues bueno, Sonia, de verdad que felicitaciones por ese trabajo que están haciendo ustedes allí desde el Centro Regional de Víctimas. ubicado, eso que es entre comunas 5 y 4, ¿no? Sí, sí, entre sí, señor. San Mateo y Ciudadela. Sí, señor. Por ahí estamos ubicados. Por ahí estamos ubicados, sí, señor. Muy bien, felicitaciones, Tera, por ese trabajo. Muchísimas gracias, y yo creo que este trabajo no se puede desarrollar si no es al liderazgo que se tiene desde la Secretaría de Desarrollo Social, pues quien es quien nos da la línea técnica para poder desarrollar esta serie de acciones, y pues al equipo de trabajo con el cual se cuenta ahí en el Centro Regional para las Víctimas, que como te decía, para poder atender este grupo poblacional que recibimos a diario, nos toca iniciar la jornada desde muy temprano, la gente le gusta madrugar y nosotros debemos estar preparando todo desde las 6:30 de la mañana para poder brindar la atención que ellos necesitan. Cuando a uno le gusta, no importa que haya que madrugar, ¿cierto? Así es, sí, señor. Muy bien, muchas gracias, bueno, feliz día. Muy amables.